Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Las organizaciones de derechos humanos se mantienen vigilantes ante la decisión del gobierno de Colombia de enviar 27.000 militares a la frontera con Ecuador. ¿Militarizar la zona para combatir a los grupos guerrilleros será la única solución? Amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la primera edición de Aler Contacto Sur. Ya hay 40.000 socios. Pero yo trato de... Belém do Pará 2009. Brasil. Foro Social Mundial, porque otro mundo es posible. Del 27 de enero al 1 de febrero. Reportes, informes, entrevistas y debates en directo desde Brasil para América Latina y el Caribe. Escuche Aler Satelital y Aler Contacto Sur, con programas en español y portugués a través del sistema satelital de Aler y de la página web www.aler.org. Aler en el Foro Social Mundial Belém do Pará Brasil, porque otro mundo es posible. E inmediatamente nos vamos hasta Belém do Pará, justamente allá en Brasil. Es el despacho en vivo y en directo que recibimos de Blanca Diego. Blanca, te escuchamos. Adelante. ¿Cómo van las cosas en el Foro Social Mundial allá en Brasil? ¿Qué tal? Saludos desde Belém do Pará. Pues sí, nos encontramos justamente cerca de donde se están realizando ya los actos de inauguración, porque después de la marcha de ayer, hoy se están celebrando en estos momentos algunos actos simbólicos. Son actos de carácter ecuménico, algunos de carácter religioso, espiritual, y otros actos son de carácter cultural con los pueblos indígenas. Y justamente América Latina queda patente, ha quedado patente desde ayer y ya hoy, que América Latina está predominando en el Foro Social Mundial, y que no solo predomina por el número de participantes, sobre todo brasileños y de pueblos andinos y amazónicos, también los temas, porque hoy, el primer día del Foro Social Mundial, tiene un sello especial, es el Día Panamazónico, 500 años de resistencia, conquistas y perspectivas afroindígena y popular. Vamos a escuchar a Rafaela Polini del Foro Social Mundial Europa, quien comenta la importancia de la región latinoamericana en este noveno Foro Social Mundial. Pienso que los activistas pueden tomar fuerza de la experiencia de este continente, que es el único continente en el mundo donde la lucha de los movimientos ha producido cambios, cambios políticos, cambios sociales, cambios culturales. Pienso... Palabra de Rafaela Polini, un poco en directo porque estamos en medio de actos diversos. Tenemos a Sege, misionera comboniana de Eritrea, quien vivió en México y muchos años y habla perfectamente español. Ella está aquí con nosotros, participa del acto ecuménico y además de una mesa, va a participar en una mesa organizada por los misioneros combonianos sobre justicia y paz, porque precisamente, como hablabais antes, la militarización de las fronteras y la violencia que consecuencia de estas militarizaciones va a ser también tema de debate en algunas de las mesas. Sege, buenos días, gracias por estar con Ale. Bueno, escuchábamos a la Social Mundial de Europa, que se encuentra aquí en Belém do Pará, obviamente en todo el acto de coordinación. ¿Crees que solamente la región de América Latina es la que está impulsando las luchas actuales contra la crisis ambiental, la crisis económica, la crisis del modelo de desarrollo? Tú vienes de Eritrea, de África. ¿Cómo es en África esta lucha? Pues yo tengo muy poco en África ahorita porque estuve trabajando en México. Entonces yo aprendí mucho, mucho, mucho. Pero como digo, ahora en África yo no veo este movimiento tan... gente, ¿no? Digamos que aquí en América Latina es muy movido y tiene fruto, como decía este Rafael, ¿no? Sege, ¿qué tienen en común América Latina y África tienen en común luchas. ¿Hay alguna lucha en particular que tú desde afuera ves que tienen en común? Tú vienes a hablar de la Mesa Justicia y Paz. ¿Se juntan ahí las luchas de África y de América Latina? Hay luchas, pero en África veo que es muy silencioso. No es movido como la América Latina. No es movido. Gracias, Ege. Tenemos también con nosotros a Sandoval, que también viene como parte de un grupo numeroso de los misioneros combonianos. Él es brasileño, pero también nos va a hablar en español. Sandoval, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Buenos días. América Latina es un espacio de lucha. ¿Será también un espacio para propuestas concretas? Eso es lo que propone también el foro, que es el gran reto para toda la vida. El foro, así nos dijeron, es un espacio libre para que todos puedan hablar, pero no van a hablar al vacío o a nadie. Hablarán para que el mundo escuche, para que se sepa que hay una voz y que hay muchos jóvenes, como podemos percibir, muchos jóvenes involucrados en el trabajo, en la cuestión solidaria. Muchas gracias a Sege y a Sandoval. Como Sandoval decía, todos los debates y las conferencias hoy están planteados en un tono también de propuestas, de intentar llegar a propuestas. Y hoy será el día panamazónico con temas que tienen que ver y están relacionados con la región y con el resto del mundo, la destrucción de selvas y bosques, los efectos socioambientales de las grandes represas, los impactos de las petroleras y la industria minera, y también hay una mesa dedicada a la industria de los agrocombustibles, planteada como una crítica directa a esta industria. También hay una mesa que va a hablar sobre el proyecto de y los Carlos, parece que sí. Carlos, adelante. Sí, Blanca, te estamos escuchando con algunas dificultades, pero para ir ya cerrando este envío que nos envías desde Belém do Pará, Brasil, cuéntanos también cómo está el ambiente, cuánta temperatura se está sintiendo en Belém do Pará, algunos detalles que nos permitan un poco hacernos la idea de cómo se vive esta fiesta allá en el Foro Social Mundial. Bueno, Carlos, la gente sigue llegando, sigue un poco despistada también, porque los puntos de información, puesto que es todo este Foro Social Mundial tiene también un espíritu de autogestión, pero a veces hay confusión entre la autogestión y están las carpas, los temas, la gente sigue llegando. Lo que sí podemos decir es que ayer en la marcha que se produjo por las calles en Doha, predominaba sobre todo el color verde de Brasil. Muchos movimientos de trabajadores, de estudiantes, partidos políticos también, y suponemos que en el día de hoy va a seguir llegando más gente sobre todo de fuera de la región latinoamericana, porque al principio predomina la presencia latinoamericana y brasileña. Sin duda la gente se está acercando ya a los lugares donde en breve comenzarán los debates. Bien, Blanca, muchísimas gracias por este reporte en vivo y en directo desde Belém do Pará, Brasil. Ahí está el equipo periodístico y tecnológico ofreciendo toda esta información para América Latina y el mundo. Justamente uno de los temas que se aborda en el Foro Social Mundial es la militarización en las fronteras, y eso es lo que hace el gobierno de Colombia. 27.000 militares en la frontera con Ecuador para combatir a la guerrilla. Escuchemos mejor la información que viene en la voz de Víctor Gómez desde Radio Sucumbíos. Saludos cordiales oyentes de América Latina. El anuncio del gobierno colombiano de enviar 27.000 efectivos militares a la frontera con Ecuador ha sido recibida con cautela tanto en las esferas de gobierno como en la ciudadanía de los poblados fronterizos. El Ecuador se mantendrá atento a los resultados del anuncio del gobierno colombiano sobre el incremento de la presencia militar en la frontera binacional, aunque Quito no contempla por ahora reforzar esa zona, dijo el ministro de Defensa Javier Ponce. El anuncio no alteró en nada la convivencia pacífica y el intercambio comercial, económico y social de los habitantes en la frontera común. Sin embargo, en organismos que trabajan en el monitoreo de los problemas sociales que se reportan en la frontera común a consecuencia del conflicto colombiano, la tónica fue diferente. Mauricio Gallardo, coordinador del programa de fronteras de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Ecuador, sostuvo que el organismo mira con preocupación el anuncio del gobierno colombiano. Teme que se trate de un plan netamente militar y no se atienda el aspecto social y económico de los pueblos que se ubican en la frontera con Ecuador. Nos preocupa mucho que solo esté enfocado desde el tema militarización. Por eso miramos con suma preocupación que estos procesos de militarización de la frontera norte sean mirados con buenos ojos tanto por los gobiernos de Ecuador como de Colombia, y que no se priorice la inversión social para el desarrollo de las poblaciones de la frontera común. Esto indudablemente acentuará los enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas colombianas y los grupos irregulares colombianos, donde siempre la población civil queda en medio de las balas, ¿no? Y por tanto se continuarán evidentemente incrementando las muertes de ciudadanos colombianos, ecuatorianos, inocentes, los desplazamientos masivos de población colombiana, ingreso ilegal de miembros de grupos irregulares armados, etcétera. En Nueva Loja, ciudad capital de la provincia de Sucumbíos, ubicada a 25 kilómetros del límite fronterizo con Colombia, el movimiento ciudadano y comercial fue de absoluta normalidad. Desde Radio Sucumbíos, para Aler Contacto Sur, informó Víctor Gómez Barragán. Muchas gracias, Víctor, por esta información, y ya está con nosotros nuestro compañero Pedro Martínez Pires de Radio Habana, quien nos tiene información sobre un congreso de pedagogía donde se destaca el trabajo de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador por erradicar el analfabetismo. Pedro, buenos días, te escuchamos. Cuba se convirtió esta semana por onceava ocasión en la capital internacional de la pedagogía, al reunir en La Habana a más de 3.000 delegados de 44 países en un encuentro que sesionará hasta el próximo viernes y al cual asisten varios titulares de educación, entre ellos los ministros de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Belice, Mozambique, Namibia, Timor-Leste y Mali. Al Congreso Pedagogía 2009 asiste también Álvaro Marchesi, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, quien felicitó a Cuba por la organización de estos foros y destacó que Venezuela y Bolivia han erradicado el analfabetismo y en julio próximo lo hará Nicaragua. Advirtió al funcionario iberoamericano que es imposible avanzar hacia un modelo de enseñanza latinoamericano sin un cambio social, y recordó que en el área existen más de 30 millones de iletrados. La ministra de Educación de Cuba, Ana Elsa Velázquez, subrayó en la inauguración del Congreso que los maestros deben encarar los desafíos de un mundo que se debate entre el avance tecnológico y el rezago milenario, entre las inequidades ancestrales de una educación para ricos y para pobres. La funcionaria cubana expresó que el tesoro más valioso del sistema educacional son sus maestros, al tiempo que alentó el intercambio de experiencias en la solución de problemas educacionales y abogó por un incremento de la cooperación regional en esta esfera. El bloqueo norteamericano no ha impedido que Cuba garantice la gratuidad en todos los niveles de la enseñanza y recibe en su territorio a decenas de miles de jóvenes de nuestra América y el resto del mundo para formarse como médicos o en otras carreras. El Congreso Pedagogía 2009 coincide en esta edición con los actos relacionados con el aniversario 156 del natalicio de José Martí, gran educador que constituye un paradigma en Cuba y cuya exhortación mayor, ser cultos, es el único modo de ser libres. Fue desde Radio Habana, Cuba, un reporte para Contacto Sur de Pedro Martínez Pires. Muchas gracias, Pedro, por esta información. Y en efecto, hoy se celebran 156 años del nacimiento de José Martí y también, como decía Blanca Diego desde Brasil, es el Día Panamazónico. Y muchas organizaciones ambientales se preguntan, en este Día Panamazónico, ¿cuáles serán los impactos petroleros y de la industria minera sobre las comunidades y el medio ambiente? Sigue pendiente la pregunta, pese que en algunos países se impulsa la ley de minería.